Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Otra vez al aire y se volverán a sorprender porque esta vez Ricardo no está, así quien va a presentar y va a hacer el programa del día de hoy soy yo, Ale Barrere, en una nueva emisión de esto que hacemos con muchísimo gusto con Richard hace ya un montón de años, y es el programa 291, casi 300 programas. Yo no la puedo creer, de verdad, un montón de veces que hemos venido. Los martes, después los jueves, los viernes, ya no me acuerdo ni siquiera, Pablo. ¿Vos te acordás, Pablo, qué día empezamos? Empezaron los viernes en mixtape, siempre los viernes, a las 10, a las 11, no. A las 11. De 9 a 11 y después venía Soy Quisero. Claro. No, perdón. ¿De qué hora? Los viernes estaban, sí, de 9 a 11. Los viernes de 9 a 11. De 9 a 11 y después Hijos de Púa. Después veníamos Hijos de Púa, ¿verdad? Cuando arrancamos en la otra radio. En la otra radio, en pandemia, después, y todos nosotros estuvimos ahí, creo que la salida de la pandemia, ¿no? Que ustedes empezaron a venir presencial. Exacto, sí. En realidad nosotros arrancamos, después de la pandemia, fue la primera radio que busqué, en realidad de las que había buscado, te llamé por teléfono gracias al amigo Luis Sarmiento Pozza. Cierto, que está los miércoles. Sí, Luisito fue el pionero de todo esto. Es el culpable de traer a todos los metaleros, ya lo voy a agarrar. Así que los miércoles me queda un poco incómodo, pero no importa, lo voy a venir a buscar y le voy a dar un abrazo. Sí, totalmente. Luisito me pasó tu contacto y así arrancamos en esta radio en la que nos sentimos, reitero, muy cómodos hace ya 291 programas. Y arrancamos con un tributo a Sabbath. ¿Por qué un tributo a Sabbath? Porque en realidad papá Halford junto a su grupo de amigos, sí. Con los chicos del colegio, ¿no? Los Judas Priest le hicieron un homenaje a Ozzy con todo este tema de la despedida y este show que en el que Ozzy se va a despedir de alguna manera de los escenarios porque claramente ya no puede. Y salieron con una tremenda versión de War Pigs que vamos a escuchar después, más tarde, que nos dejó así a todos muy como diciendo... ¡Wow! Una cosa Porque Black Sabbath es Black Sabbath y Warpix es como un icono, uno de los temas iconos para quienes gustamos del metal de todos los tiempos. Pero escuchado que suene con las violas de los Judas, en la voz de Halford, fue una cosa así que al menos a mí me pegó desde un montón de lugares. ¿Viste cuando vos decís, escuchás esto y decís, claro, che, es Ozzy el que está cantando y resulta que de golpe y porrazo... lo canta Rob, es algo muy, muy loco. Pero bueno, así que hoy nos va a acompañar todo el programa. Elegí Nativity in Black, que es un tributo. Es una serie de, en realidad, tres álbumes que le hicieron de tributo a Black Sabbath, lanzados entre 1994 y el 2000. Varios grupos de heavy hicieron este homenaje, sacando una canción en especial para la cual armaron una banda llamada Bullring Brumies, de la cual después vamos a hablar. Pero vamos a escuchar otro tema más de Nativity in Black. We'll be right back. La banda Burning Brumies contó con la participación de los miembros fundadores de Black Sabbath, Geezer Butler y Bill Ward, junto con el vocalista Rob Halford, el guitarrista de Obsessed St. Vitus Scott Winner Wainwright y el guitarrista de Fight Brian Tiles. La versión de The Wizard en el primer álbum es la única grabación oficial, ya que los músicos se juntaron solamente para hacer esta grabación que estábamos escuchando recién, que es justamente ese corte de esta versión de The Wizard de Black Sabbath. ¿Escuchamos un poquito más, Pablo, de Burning Brumies? Bueno, y ahora dentro de poquito, no, dentro de unos meses va a salir un nuevo show de la gente de Aztec Metal México. Nos enteramos de esto porque en este festival van a estar participando los Moods, que es una banda que viene de la mano de la gente de Jersey, de Néstor Germán Díaz, a quien en un rato vamos a llamar para charlar de algunas cosas porque Jersey se viene recontra heavy en serio. Pero a raíz de Moods y de este festival, yo me encontré con que, nada, inclusive en pandemia con esta gente, hemos hecho un montón de cosas, los hemos difundido, han trabajado muchísimo, muchísimo para seguir compartiendo, para seguir haciendo festivales vía streaming. Esta gente trabajó, la verdad, un montón. Y más allá de los Moods, de quien después vamos a hablar un ratito y ya hemos presentado en este programa, y quiero contarles que a este festival que va a tener lugar el 22 de noviembre en México, en una nueva edición, es un festival de metal progresivo, claramente. Van a estar tocando los Anima Tempo, que es una banda con la que ya inclusive hemos hablado, los Cyclamen de Japón, los Moods también van a estar tocando, como les acabo de decir. Así que nada, vamos a estar hablando un poquito de estas bandas, de este line-up que está tremendo. Y vamos a comenzar en este caso con los chicos de Anima Tempo. Reitero, es una banda de la que no les voy a contar mucho. Es una banda de metal progresivo originaria de México, fundada en el 2009 por miembros de otra gran banda de covers de metal progresivo llamada Caustica X. Comenzaron a componer material original y se unieron miembros adicionales para completar esta formación. Tras el lanzamiento de los demos en el 2010 y en el 2011, la banda comenzó a trabajar en su primer álbum profesional mientras realizaba giras transatlánticas por Europa. En enero del 2016, largan el primer álbum, Cages in Memories, el estilo musical que combina patrones familiares con el metal progresivo, pero yo le encontré un montón de cosas más que no tienen que ver con el progresivo y sí con el core de alguna manera. De hecho, las voces, los tipos combinan voces limpias y con voces ásperas, con alguna cuestión de djent también, Pablo. Es una banda interesante para escuchar, bastante interesante, porque si bien está dentro del metal progresivo, tiene uh-huh. alguna cuestión ahí de djent que está buena. Esta banda está compuesta actualmente por Jean Granados en voz, guitarra y guitarra, Dante Granados en guitarra principal y sintetizadores, Pedro Vera en el bajo y Antonio Guerriero, con el que calculo hemos hablado en alguna oportunidad, en la batería. Los voy a dejar escuchando un corte de uno de sus álbumes, que fue el que más me gustó. Se llama The Infinite Age, con Yo Sé de Crisis Slave. Los Anima Tempo suenan en Diabolus y Música. Antes de sacar al invitado que tenemos ahora para que nos cuente un poquito de la actualidad, de lo que nos tiene que contar, les cuento que este tema que estamos escuchando en este momento de Nativity in Black es la versión de una banda que a mí me encantaba cuando yo era pendeja, que se llama Ugly Kid Show, haciendo una excelente versión de Niv. Y estos pibes no hicieron muy larga la cosa y no se dedicaron al heavy metal, pero creo que esta es una de las mejores versiones de Niv. Así que ahora pasamos a otro tema y les voy a presentar a la persona que tengo en línea esperándome, al que le dije, che, ustedes están haciendo un montón de cosas, así que te puedo llamar y me contás vos al aire y le contás a la gente cómo viene el año para la gente de Jerez y Metal Media. Bien, me agarrás acá muy entre casa, pero bien. Joya, perfecto. Estamos hablando con Héctor Germán Díaz, prensa y quien difunde y el responsable de que nos enteremos qué es lo que están haciendo los Heresy Metal Media. ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? ¿Todo en orden, vos? Sí, todo muy bien, por suerte muy bien. Con una mitad de año bastante interesante para nosotros. Y también para la gente, digamos, que suele ir a los shows que organizamos o que suele estar atenta a lo que hacemos. Un año que de un momento a otro se puso bastante movido. Digamos, si bien ya veníamos con planes, todo, se empezaron a dar muchas cosas bastante juntas, así que nada, muy, muy contento, sin duda. Vienen, la frase sería, qué añito que tienen, ¿eh? Si bien... Qué añito que tenemos. Qué añito que tienen, ¿eh? Recién estábamos escuchando a los Anima Tempo, que es una banda que yo descubrí a través de un Heresy Fest, y descubrí a través de una colaboración que ustedes tuvieron también con la gente de Aztec Metal Fest. Sí. Y nada, se movieron un montón. Leo viene laburando hace muchísimo tiempo, y este año creo que es tremendo y están viendo los frutos de un montón de tiempo de trabajo, ¿no? Sí, este año realmente... el año ya arrancó movido porque anunciamos el primer show del año, lo anunciamos en enero para febrero. Sí, sí. Que usualmente suele ser raro porque, bueno, enero y febrero en Argentina por lo menos, viste, que suelen ser meses medio muertos. Sí, sí. Y este año ya arrancamos con eso y fue, bueno, puede ser un año interesante. Y estos últimos tres meses fueron movidos, y sí, es un poco eso, viste, lo que vos decís, un poco el fruto de todo este tiempo de trabajo. Leo mucho más que yo, Heresy existe ya hace 13 años, primero como productor de videoclips, digamos, sí, sí, filmando videoclips, y después de la pandemia, o en medio de la pandemia, en realidad Leo decide dar ese paso gigante que es convertirlo en plataforma 360, uh-huh, que es más o menos para la época donde me sumo yo. Sí, sí. Yo me sumé para el Heresy Fest Online 3, en realidad, si bien participé en el 2, pero como prensa de una banda. Claro, porque vos venías ya girándose a ratito con Leo, más allá de que oficialmente después fuiste su prensa. Claro, en realidad yo me contacto con él por uno de los Heresy Fest online, digamos, si bien sabía quién era, todo. Yo estaba con los chicos de Silverheart en ese momento, sí, sí. Al día de hoy sigo con ellos, pero bueno, la banda estaba un poco en silencio porque está grabando disco. Pero nada, bueno, en el segundo participamos como banda invitada y en el tercero Leo me propone unirme y... Y bueno, acá estamos, todavía. Acá estamos. Con Leo forjamos en el medio, digamos, con Leo forjamos una muy linda amistad. Y hay una gran frase que me dijo Leo en el momento, porque obviamente en el momento yo no me conocía nadie, ni siquiera, a ver, no me conocían los medios, ustedes, yo recién aparecía. Y Leo venía a trabajar con Paula Anderson. Sí, sí. Y bueno, Paula había decidido en ese momento empezar a crecer por su cuenta. Y Leo me propone a mí cubrir el lugar que dejaba ella y... Nada, fue una oportunidad gigante porque no me conocía tampoco en realidad. Claro. Conocía un poco mi trabajo, pero era medio un salto al vacío. Y una frase que él me dijo fue, a mí alguien en un momento me dio una oportunidad, es momento yo le doy una oportunidad a alguien más. Y esa frase creo que sí, fue fuertísima. Y esa frase nos llevó un poco también a cómo queremos trabajar nosotros, ¿viste? Claro. A cómo pensamos, la forma en la que trabajamos, la forma en la que hacemos las cosas. Y también la forma en la que yo decido trabajar con los medios o cómo relacionarme con los medios, que es la parte más importante de mi trabajo en sí. Y es esto de bueno, a mí alguien me dio una oportunidad. Déjame yo te doy una oportunidad a vos. Pasa mucho con medios por ahí un poco más, más chicos que están arrancando, que piensan que tal vez no van a poder ir a un show a cubrir porque, no sé, tienen pocos seguidores en redes sociales o lo que fuere. Sí, sí. Y no, creo que es por ese lado, ¿viste? Bueno, está bien, estás arrancando, pero si alguien no te da la mano para o el envión para que puedas arrancar, va a ser difícil. Déjame que lo hagamos nosotros. Y así nos vamos trabajando y creo que ahora realmente empezamos a ver los frutos un poco de ese trabajo. Lo que pasa es que ustedes arrancaron desde entrada mostrando una calidad humana que generalmente se suele ver mucho en el under, se suele ver con los medios que recién arrancan, con los medios que bueno, como todo es a pulmón y en definitiva nos conocemos todos hace mucho tiempo, los chiquitos, los que son más grandes y toda la historia. Y a través de los años o a través de los festivales ustedes fueron creciendo, pero siguen conservando esa calidad humana. Siguen conservando esa humildad. Y cuando digo humildad no estoy yendo en detrimento del profesionalismo, ¿se entiende? Esto creo que vos y yo lo hemos hablado un montón de veces. Vos seguís con el mismo trato con los prensas, tenés la diferencia de compartir las cosas de no solamente de manera profesional, y yo sé que no lo haces conmigo solamente, sino con toda la gente con la que te comunicás, que le interesa difundir de alguna manera lo que ustedes están promocionando, la banda que están trayendo. Y eso se nota y se ve y se siente. Y creo que quienes tenemos un micrófono para contar algo sobre una banda de la música que nos gusta, lo notamos. Ustedes es no que, perdieron sí, eso. Y la idea es no perderla nunca. Ojalá, a ver, obviamente que es un deseo que tenemos seguir creciendo hasta donde se pueda, el límite es el cielo, pero o más incluso, pero no hay límite, pero digamos la idea nuestra es seguir creciendo, pero y ojalá se dé, pero vamos a suponer que pasa, vamos a pensar bien a futuro y crecemos mucho, ¿por qué perderíamos eso? Leo viene de empezar a grabar cosas tal vez un poco más under también, material un poco más under y fue creciendo hasta, bueno, creo que el tope o el pico en su momento fue la grabación del DVD de Nightwish. Sí, sí. De Decades en Argentina. Eso fue tremendo. Y yo, sí, eso fue tremendo, sí, sí, no podíamos creer. Y yo vengo de hacer radio acá en Rosario, un programa que no, a ver, no era el programa más grande de heavy metal de Rosario, era un programa más. Y también siempre quise radio antes de hacer de dedicarme al heavy metal o directamente y puntualmente al heavy metal, hacía programas de radio que tal vez, a ver, no eran inmensamente conocidos y me han dado lugares. Entonces, ¿por qué perdería esa humildad? Porque se pierde, porque, o sea, en realidad yo... se pierde, porque se nota y repito, los que por ahí... venimos haciendo el esfuerzo de garpar un boleto para tomarte un bondi, para ir a ver una entrada, para ir a ver una banda, y juntaste peso por peso, más allá de una acreditación, y después te tomás el bondi para volver a la mañana o a la madrugada o a lo que sea, porque seguís laburando, lo notamos. Ese es el tema. Claro, bueno, pero es que ahí está la cuestión, ¿entendés? Porque está bien, yo te doy el pase para que puedas entrar al show, acceder al show. Pero nosotros también tenemos que tener en cuenta eso, de que vos posiblemente para llegar al show o al venue tuviste que tomarte o un tren o un colectivo, o dos colectivos, un tren, un subte, lo que fuere. Sí, sí. Hay un gasto igualmente, ¿entendés? Yo lo que te facilito es que gastes un poco menos. Pero en realidad es eso. Yo entiendo que es un esfuerzo para cada medio poder ir hasta allá. Si entendemos que todos los la mayoría, el 95% de los medios dedicados al rock y al heavy metal son autogestionados. Sí, así es. Alguno le va mejor, otro tal vez un poco menos, pero si vos estás haciendo realmente un esfuerzo por ir a difundir y a mostrar lo que hacemos nosotros. Entonces lo mínimo que puedo hacer yo es tener un buen trato para con vos y tratar de que tu trabajo sea lo más, que lo puedas hacer lo más cómodo o cómoda posible. Va por ahí, no se puede perder eso. El día que perdamos eso, por lo menos en mi parte, sentiría que, bueno, es el momento de decir, hasta acá, me voy. Y yo sé que Leo, si ve que me pasa a mí, me miraría y me diría, hasta acá. Claro, claro, sí, totalmente. Totalmente, Nes, y eso te lo agradecemos desde este lado. Sé que hablo en nombre de absolutamente todos los otros que están del otro lado de un micrófono difundiendo lo que ustedes hacen, los que ustedes traen, las locuras del señor Leo Jerez, y así, sí, las locuras del señor Jerez, y, sería, es un excelente nombre para un tema, las locuras del señor Leo Jerez. O sea, la verdad es que sí, podríamos hacer el tema de Jerez. ¿Sabés que sí? Habría que ser, hay que hablar con los chicos. Sí, totalmente, hay que hablar con los chicos así. Contanos un poquito cómo viene. Tienen grandes festivales ahora, pero me sorprendió mucho el Heretic Steel. Muchísimo me sorprendió. El Heretic fue como la. Fue como el. La frutilla de esta segunda mitad del año. Que no es lo último, igual faltan anunciar cosas. Pero bueno, sí, es como la apuesta. El Heresy Fest, viste, que tiene que ser. Algo importante porque es el festival de la productora, el festival de Jerez. Y hace un tiempito encontramos como una nueva manera de hacerlo, que bueno, surgió desde el Jerez y la edición progresiva. Sí, sí. Encontramos una manera nueva de hacerlo y creo y funciona, entendimos que funciona mejor, bien. Si bien es un poco más, más de nicho. Sí, sí. Pero bueno, sí, el Heretic es como la bomba hasta ahora del año. Pero antes de eso tenemos la visita de Halas, una banda de rock con bastantes años en la carretera. Uh-huh. Y logramos una doble fecha, una fecha con co-headliner, con los nuevos que están dando vueltas, que son los chicos de nuevos, entre comillas, de Cemetery Skyline, que bueno, está formada por gente de Amorphis, Insomnium. Sí, bandaza. Sí, una bandita. Del carajo. Una bandita. Sí, sí, es una bandita. Claro, estos pibes capaz que les va bien a estos pibes. Sí, sí, un poquito, una ¿viste? Locura. Yo los tengo de algún lado, qué sé yo, me suenan en el oído como sí, que ahí sonaron, por ahí. Una bandita. Sí, por ahí te suenan, si los ves los vas a haber conocido. Que bueno, eso va a ser el sábado 13 de septiembre. ¿No te da cosita ver ese flyer así, decís, así, mirá lo que estamos haciendo. Es que cuando salió el disco, lo hablábamos con Leo, qué tremendo esto. A Leo y a mí nos gusta mucho Morphis. Sí, sí. A mí me gusta mucho Dark Tranquility. Y era como, qué terrible esto, estaría bueno traerlo. Mirá, acá los tenemos, es como wow, lo pudimos hacer. Tienen que tener más cuidado, chicos, con lo que hablan y desean. Me diría un amigo. Sí, totalmente. Hay un montón de cosas que hablamos y que después tal vez empiezan a pasar y es como, mirá lo que estamos haciendo. Y nunca nos creemos lo que estamos haciendo. Ese tal vez sea un problema que tenemos, que es como, mirá lo que estamos haciendo y no nos damos cuenta que tal vez es algo más importante del valor que nosotros le damos. Si bien entendemos que obviamente es un show del carajo el que se va a dar ese día, sí, sí. Seguimos pensando, bueno, ¿y qué hacemos después? Y ahí está claro. Lo bueno. Y ahora ya está, listo, llega. Esto lo logramos. Vamos por más. Y es que en 3 años ya conseguimos, el Heretic va a ser nuestro show número 20, internacional el número 20. Son un montón, ¿entendés? Es un montón. Obviamente todos con distintos resultados. Ha habido... Obviamente, a ver, es una productora, tiene que haber ganancias para poder hacer más cosas. Sí, sí. Es lógico. Algunos han ido mejor, otros tal vez no tanto, otros no han funcionado. Pero no nos arrepentimos de ninguno, Lo volveríamos a hacer todos una y otra vez porque los disfrutamos a todos. Terminamos reventados, cansados, estresados, pero... Lo he visto, no a los gritos, pero lo he visto disfrutar, así un show, no recuerdo, creo que en Galpón B, no me acuerdo quién estaba tocando en Galpón B, y la cosa fue así, a full, lo vi mucho disfrutar, te vi a vos, también sí. Sentir un montón el show de Delta en la última presentación que hicieron, que estábamos los dos a los gritos porque, nada... Se estaban tocando todos los chicos, Pablo se estaba cantando todo y creo que el premio, creo que uno puede apreciar o puede ver un poco cómo ustedes sienten estas cuestiones. No estabas mirando desde arriba de la escalera o desde el fondo, estabas ahí al lado, adelante de la banda, a los gritos, disfrutando el show, y eso no tiene precio. Eso es que a mí me pasa mucho eso. Muchas de las bandas con las que logramos trabajar, ya sea, produciendo el show o porque son bandas que les interesó trabajar con nosotros, principalmente en mi sector, es que muchas de esas bandas me gustan. No sé, me pasó con Circus Maximus, sí, que es una banda que yo pensé que nunca iba a ver en mi vida en vivo. Uh-huh. La trajimos nosotros, ¿entendés? O sea, era como claro, doble sueño cumplido. Era un pibe por dos ahí, re feliz. Y canté cada tema, los gritos, me quedé afónico. Me pasó con Delta, que Delta es una banda que me gusta mucho. Sí. Realmente disfruto la banda, disfruto lo que hacen. Los chicos me caen muy bien. Ya hace casi dos años que trabajamos juntos. Todo un disco, era mucho ese día, y sí, no tenemos gritaba. Que armar el club de fans de Delta. Sí, por ¿tenemos? Favor, sí, además estamos tratando de que obviamente de que vuelvan, así que nada, la gente que se cope, que es una de las mejores bandas que tiene Latinoamérica, sin duda. Totalmente. Contame. Pero bueno, como te decía, sí, los shows que tenemos, te voy contando así, sí, la gente se va enterando. Sí, sí, totalmente. Bueno, tenemos a, como te dije, Halas con Cemetery Skyline el sábado 13 de septiembre, uh-huh, en Uniclub, que es Guardia Vieja 3360, ahí en Cava. Uh-huh. Después tenemos algo muy interesante que es, después de 9 años, la visita de Sandria. Uf. El domingo 5 de octubre en Uniclub también. Y la cantante invitada o la banda invitada es el proyecto personal de Rantiel, que es una muy buena cantante argentina, que la verdad que la rompe. Así que ese creo que va a ser un show, para la gente que le gusta lo sinfónico, va a ser brutal, va a ser único, con algo que no se pueden perder. Y además, Sandri es una de las bandas pioneras del metal sinfónico. Había salido poquito tiempo antes de que Nightwish, solo que bueno, Nightwish logró explotar un poco más, pero... Claro. Pero es una de las creadoras del estilo. Y el sábado 22 de noviembre en el Teatrito, que por si alguien no se acuerda, es Sarmiento 1752, uh-huh, tenemos esto que decidimos llamar Heretic Steel, con 4 bandas argentinas, 4 bandas de afuera, como cabeza de cartel, si se quiere, tenemos a Ambush. Es una banda que también no sabíamos si íbamos a lograr traer o no. Y acá la tenemos, y la tenemos en un festival del carajo. Sí. Ese día va a ser un día largo. Eso va a ser una fiesta. Así. Eso va a ser una fiesta, sí. Totalmente. Sí, sí. Sin duda va a ser una fiesta. Totalmente. Así que, bueno, de hecho se está moviendo muy bien, digamos, para hacer algo que anunciamos con tiempo. Sí, sí. Se está moviendo muy bien, todas las bandas son buenas. Me pareció una excelente elección. Yo sé que ustedes dentro de su portfolio tienen un montón de bandas y tienen acceso claramente a todo el entorno y a la escena nacional y de países limítrofes, si quisieran colocar como bandas en este festival. Me parece una excelente elección para acompañar el estilo de las bandas internacionales, las que eligieron nacionales. Te lo quería decir porque me encantó la elección. Bien, eso es el mérito, no me lo voy a robar, esta vez no me voy a robar el mérito de nadie, y vamos a aceptar que es todo sentarse y cranear del lado de Leo. Sí, él siempre me consulta todo, sí, pero bueno, él es lo que tiene Leo, que por algo es el jefe y el que la guía en todo esto, es que él se toma mucho el tiempo de elegir, no elige porque sí. Claro. Y esta cuestión de, como te decía antes, de poder darle un lugar a todos, ¿viste? Sí, sí, pero podría haber elegido un montón de bandas diferentes, te repito, sabemos que él tiene ese acceso, y sin embargo me parecieron para Ambush, para Trophy, para Artillery, excelente que estuviera Velocidad 22, Metaluria, Frantic, Mercurio. Me pareció que es reacertada la elección, muy bien pensada, muy inteligente, muy inteligente. Es que empezamos a, si bien sabíamos que podía ser algo potente y obviamente apostábamos a eso, con la reacción de la gente, pero no solo en redes. Por ejemplo, bueno, me pasó, no sé si le conoces a una tal Alejandra, que estaba pero recontenta casi a los gritos por Artillery. Sí. Sí. Artillery es una de mis bandas preferidas. No la descubrí hace poco, hace mucho, la descubrí hace muy poquito y cuando leo Artillery me quedé, viste, como diciendo, te llamé una tarde así, te dije, ¿en serio? Porque no la podía creer. Artillery, banda que si te gusta el thrash metal de la bahía, con voces limpias, que es un thrash que ya no se escucha tanto, porque hoy la voz está más podrida, por una cuestión de estilos y por una cuestión de actualidad, de época, ¿viste? Y sin embargo, los tipos, es una banda que me rompieron la cabeza cuando los escuché por primera vez, después seguí para atrás y me rompieron más la cabeza y cuando los vi en vivo me compré, creo que la única remera que quedaba talle L, se las compré yo, o sea, así, viste, como diciendo, fui juntando lo que tenía y dije, no puede ser, y la pagué 3 lucas, te cuento, Tres. No, mira. 2 mangos, vale. Ricardo no la puede creer. 2 mangos, claro, 2 mangos, sí. Sí, 2 mangos, la pagué 3 lucas y nada, es algo muy muy loco, muy pasional lo que me pasa con Artillery, así que cuando vi que ustedes los traían, reitero, las elecciones y los contactos y las decisiones de traer estas bandas, hablan mucho de quiénes son ustedes, de que traigan, de que mezclen un Ambush con un Artillery, con un Atrophy, con un Metaluria, habla un montón de cómo quieren trabajar. Es que sí, a ver, nosotros hay una realidad, entendemos que no somos la productora más grande del país, lo sabemos dónde estamos ubicados, pero eso también nos da esa posibilidad de decir, bueno, a ver, posiblemente esta banda que está girando por acá o que va a girar por acá, las otras productoras, otras personas la tengan en vista, obviamente, porque, a ver, pasa, pero bueno, tal vez esté en un segundo escalón con comparación a otras. Y bueno, vamos a arriesgarnos nosotros a ver qué pasa. Y nada, y se arman cosas como esta que por suerte la gente reaccionó de manera muy positiva, muy sí, positiva, sí. Y yo creo que va a ser una verdadera bomba esa fecha. Mira que yo te digo, lo he hablado con amigos o con gente conocida que sé que tienen palabra exquisito y que tiene caminado mucho la escena y que es gente que conoce y habla de música y sabe de lo que habla, y cuando vio esto dijo, wow, wow, zarpado. Sí, nosotros llegamos a recibir comentarios de la fecha del año, ¿viste? Que no sé si será tan así, pero obviamente esas cosas te predisponen muchísimo mejor a seguir haciendo más shows, a seguir contactándote con bandas para trabajar en prensa, para hacer más cosas. Sí, sí, sí, sí. No, la verdad que tremenda esta fecha, tremenda. Fue un poco, viste que yo hace rato que te quiero sacar, tirar la lengua y que nos cuentes, y hace rato que te estoy diciendo dale, dale, dale, porque me parece importante el laburo que están haciendo, porque me parece bárbaro. ¿Cómo lo están haciendo? Porque me parece genial que tengan el premio de poder hoy tener esta respuesta ante un festival o ante una propuesta tan jugada como esta, y sos vos quien, si bien es Leo la cabeza y es, le mandamos un beso grande al jefe, por supuesto. Siempre al jefe. Le mandamos obviamente un beso grande al jefe, pero nada, el responsable de la difusión sos vos y no es un laburo menor el tuyo. Sí, mi gran problema en la vida misma es esta cuestión de que me cuesta que vos bastante no querés exponerme. Figurar, que vos no querés exponerte. Sí, sí, yo. Sí, bueno, vos, a ver, lo hablamos en persona y todo. Es como que vos a mí me prendés una cámara, vos me das. Me gusta mucho hacer radio porque nadie me ve, pero. Claro. Pero sufro mucho al exponerme y siempre tuve esta sensación de que tal vez lo que yo tengo para decir no es tan importante como lo que tienen para decir una banda, un artista, un músico. Pero bueno, uno va trabajando, años de terapia, yo trabajando esto. Años de terapia, años de terapia. Yo creo que la sin mejor duda, terapia sí, es que vos pongas todas esas energías que tengas, Ness, en hacer esto, que es difundir las cosas que a Leo se le ocurren y que te consulta a vos. Y entonces estábamos hablando del Heretic Steel tienen a Cemetery Skyline con Halas y Xandria. Y ese sería, eso sería lo que tienen de acá a fin de año, o tienen alguna novedad hasta más. Contame. Hasta septiembre. Después vienen. Claro. Va a haber más shows que todavía obviamente no los puedo anunciar porque si no el francotirador que tiene Leo apuntándome me va a disparar. Pero sí, pasan cosas porque, bueno, desde el lado, lo que es particularmente prensa, también están pasando cosas. Claro. Y cosas muy interesantes. Sí, sí. Seguimos trabajando con las bandas nacionales como Inner Force, Bonerges, Conexión, que es una banda a la que le tengo muchísimo cariño. Sí. Que entre poco van a sacar single y disco. Sí, son los genios. Y además, bueno, seguimos trabajando con Delta de Chile. Sumamos hace unos meses atrás a los chicos de Mods de Puerto Rico, que vienen ahora el 1 de agosto, el 8 de julio sacan un nuevo single, que es Envy, que por favor los invito a que lo vean, tiene una estética pero fabulosa. Y sumamos dos bandas nuevas. Ayer anunciamos a Star Crystal Band de Ucrania, sí, sí. Una banda que hace un hard rock medio ochentoso, como rememorando esa época de la música, muy buena banda. Que sería nuestro primer anuncio de banda europea que trabaja con nosotros. Pero no es la única. No sé. Vamos a anunciar una segunda banda europea, que no te puedo dar el nombre, es una banda bastante conocida, que tiene una particularidad y es que trabajan con Napalm Records. ¿Me jodes? No te jodo. Mira vos. Veo que te acabo de contar. Así que la estamos anunciando en esta semana, o la semana que viene ya la vamos a estar anunciando. Y que es, bueno, sí, también desde mi lado, desde el lado particular de mi trabajo o de mi sector, es como, wow, es un montón. Claro. ¿Viste? Pero bueno, es como que hablamos antes, es un poco también empezar a ver el fruto de todos estos años de laburo, que no siempre han sido fáciles. Yo decidí vivir de esto. A veces va mejor, a veces va peor, y a veces empieza a ir muy bien. Y cuando logras estas cosas es como que decís, wow. Bueno, ahí es donde empiezo a recordar mucho palabras como las tuyas, cuando por ahí me felicitabas por algún trabajo, por alguna cosa que hacemos, que yo nunca me la termino de creer y estar recibiendo esas palabras, pero bueno, cuando pasan esas cosas es como que uno dice, bueno, evidentemente hay algo de cierto en esto. Y te dan ganas de seguir trabajando. Recién hablábamos. Así que estamos contentísimos. Hablábamos con Pablo exactamente este tipo de cosas, que uno tiene que ser uno, tiene que ser lo más auténtico posible. Aunque suene trillado, aunque suene zarpado, aunque suene demasiado intenso y todas esas cosas que te terminan criticando y que a la larga, si les das bolas, te apagan, pero en realidad la cosa es así, hay que creérsela cuando las cosas salen bien y uno está haciendo las cosas bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no decir, sí, no, qué bueno? Claro, sí, a ver, yo soy muy sincero con las cosas que nos pasan o que me pasan a mí en cuanto a lo laboral. No siempre ha funcionado, he tenido bandas con las que la relación laboral no ha funcionado y he tenido bandas incluso con las que pensé que la relación laboral no iba a funcionar y ha funcionado maravillosamente, y hoy día al día tengo una amistad. Me pasa mucho con los chicos de Percival, por ejemplo, que trabajaron conmigo durante 6 meses el año pasado, y hoy al día de hoy sigo hablando con ellos, me siguen contando lo que están por hacer, incluso están trabajando con otra persona ya, ¿viste? Y, sí, sí. Porque en el momento, digamos, no pudimos coordinar. Y a mí me encanta verlos crecer, me encanta ver que las bandas que estuvieron conmigo les empieza a ir bien o que empiezan a llegar a otros lugares, porque significa que algo hicimos bien. Claro. Y se trata de eso, de hacer algo bien. Uno entiende que los medios de nuestro país en su mayoría son autogestionados, uno entiende también que las bandas de nuestro país en un 97% son también autogestionadas. Entonces, si bien obviamente uno cobra por su trabajo porque vive de esto y es un trabajo y lleva un tiempo hacerlo, uno le toma cariño a estos proyectos en los que uno está inmiscuido, ¿viste? Claro. Nada, creo que uno de los mayores una de las mayores felicidades que tengo es ver que las personas que trabajaron con nosotros les empieza a ir bien. Excelente, excelente. Bueno, Nes, nada, te quiero agradecer en nombre de Diabulus, no solamente de Ale Barrere, sino de Ricardo también, tu tiempo, la buena predisposición que siempre tienen ustedes como equipo, no solamente vos, para con nosotros y cada vez que queremos ir a cubrir algo, y la buena onda. Así que sé que ha sido, sé que es difícil que hables porque sé que no lo querés hacer, lo acabas de admitir, no. Pero está bueno que la gente conozca quién está, quién es la persona, de la voz, quién es la voz que está detrás de todo ese laburo de prensa, de poner tal frase, de idear la estrategia, no solamente de prensa, de publicidad, que tiene lo que implica o conlleva traer una banda. No es solamente ir a buscarla a seis y traerla a un hotel y armar todo eso, sino darle toda la difusión y la rosca en los medios. Habla de lo que vos conocés de escena también y cada uno de los actores, porque no alcanza con solamente haber estudiado, sino que tenés y se nota la experiencia de haber caminado, que eso vale para mí muchísimo más. Y eso se nota. Así que te quiero agradecer por haberme dado pelota, haberme hecho caso y haberme dicho que sí cuando te dije te llamo. Y la ventaja, tenés la ventaja de que somos amigos, porque sí, me cuesta mucho, acepto que me cuesta muchísimo, pero bueno, nada, siempre es muy lindo poder hablar con una amiga como vos. Buenísimo. La verdad que sos una persona que me profesa y siempre me entrega muchísimo cariño. Y nada, de alguna forma sensible. Te lo tengo que pagar a todo eso. No, yo te quiero verdad. Yo soy, sabés que soy re sincera con las cosas que me pasan, intensa, impulsiva y no tengo esos pelos en la lengua. Así que nada, te quiero agradecer. Tienen unas fechas tremendas, tienen un año increíble por delante. Vamos a estar cubriendo todo lo que resta del año, de todo lo que Jerez y nos presente el Heretic Steel. Por supuesto que le vamos a estar haciendo difusión. Obviamente. Y nos vamos a estar comunicando porque es nuestra intención sacar sacar en vivo a los Velocidad 22, a Metaluria, a Mercurio y a Frantic, que ya han estado en algún momento aquí en Diabulus, pero sí, en algún momento los vamos a llamar a los chicos y les vamos no solamente a hacer una entrevista de cómo les va en el presente, sino de lo que es lo que les pasa tocando en un cartel en donde, por ejemplo, para mí está Artillery, que es lo más grande que hay, ¿no es cierto? Así que quiero escuchar a los chicos acá en Diabulus. Bueno, obviamente las puertas de Jerez están abiertas para ustedes siempre, así que nada, los esperamos. Buenísimo. No importa cuánto escuches esto, los esperamos. Ok. Nes, mil gracias por la nota. No, por favor, gracias a vos. Is blue. No more war pigs have the power. The god has struck the hour. The battle of the underneath the war pigs crawling. It must be for the Bueno, y ese fue Néstor Germán Díaz, la voz de Jéresis, de alguna manera, contándonos un poco qué es lo que le pasa a él trabajando en esa productora y trayendo a las bandas que están trayendo, que son de locura. Pero vamos a volver un poquito al Tech Tour de México, al metal, al Last Tech Metal México, que está trayendo, está armando un festival progresivo increíble. Y en este caso les voy a hablar un poquito de una banda que tiene sus orígenes también en Japón, que es Cyclamen. Es una banda formada en Londres y en Japón, formada en principio en el 2005 en la ciudad inglesa. Comenzó como un proyecto en solitario del guitarrista Hayato Imanishi, que a lo largo de años contrató un grupo para grabar todos sus demos, que fueron los principios de la banda, pero en el 2007 la banda lanzó Sleep Street, su primer demo, y ahí tuvo que contratarlos de manera definitiva. Lanzó como banda su primer álbum llamado Senjutsu. Está compuesta la banda por Duncan Lee en batería, Oli Steele en guitarra, Nano Sigo en la guitarra, Hayato Imanishi, como bien hablé recién, en la guitarra también, y Ed Newman en el bajo. El estilo que hacen estos chicos, más allá del progresivo, es una mezcla de música experimental con otros subgéneros, pero con un touch de metalcore. Pero no me hagan caso, escuchen de qué se trata los Cyclamen hoy con Forgotten Sky. Thank you. Matachini, que gasale, que gamasale. Sale de va, ya no le va, what le va, se da. Sin música. Bueno, y tenemos una invitada que no es tan invitada, en realidad es mi amiga Sandra, por supuesto, a la que yo le pedí hoy que hiciera el programa conmigo de alguna manera, y si no hubiera hecho tanto frío, Santi, hubiera ido a buscar, te juro. ¿Hola? ¿Hola? Si no hubiese hecho tanto frío, hubiese ido. Claro, estarías acá. Yo, a ver, no sé, pero estoy acá, paradita al lado de la estufa, saliendo de un programa de radio, así que está todo bien. Claro. Esto es lo mismo que hago todos los lunes con Neandertálicos. Con Andy, así es, así es. Sí, con Andy y con Rage. Claro, claro. Y en este caso, San, nada, así sí. Como estamos haciendo un programa en diferido, ah, no en diferido, vos desde Santos... De San Espeña y no, Yorka. lo mío es home office. Claro, claro, totalmente. Pero bueno, quería que presentaras algo, porque más allá de que sos mi amiga y de que me gusta hacer cosas con vos y toda la historia, una de las cosas que nos une, San, es la música. Así que... Así es. Te voy a dejar el micrófono para que hoy nos traigas lo que vos tenías ganas de presentar. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Hoy te cuento, les cuento, hola Pablo también, que está por ahí. Viste que hoy me dijiste que te dijera qué tema quería escuchar, ¿no? Sí, y sí. Tenía que esperar un ratito porque se estaba por estrenar el video y el tema en YouTube de la banda Captor. Ajá. Este es... un nuevo tema, es el segundo que ya vienen presentando, la otra hace no muchos días, 20 días, un mes habrán presentado el anterior, que fue Doctor Psycho, que hicieron video correspondiente también para de apoyo promocional, un video oficial, que está en su canal de YouTube. Y hoy, 3 de julio, hace, como te decía, hará las 8 creo que fue, o las 7 y media de la tarde, se estrenó un nuevo tema y que ya estaba, bueno, hacía un par de días en Spotify, pero ahora se estrenó el video oficial del tema titulado Mujer de Cuero Negro. Ajá. Y bueno... ya está listo para que lo vean. Está muy bueno, muy bien hecho el video, tal como lo hicieron el otro. Bueno, si querés te cuento, te sigo contando algo. Mm. me está rebotando mi voz y me está saliendo y como si fuese, no sé, pero sí, sí, acá ahora ahora te estamos escuchando bien. ¿Vos escuchás bien? ¿Podés? ¿Nos escuchás bien? Sí, sí, ahora sí, porque de repente me había rebotado la voz y parecía que, no sé, de una película terrorífica. No, porque tu amiga toqueteó el cable acá y toda la historia, porque se fue, se iba la voz, se iba yendo, así que dije, ah, es este cablecito, plum, a la miércoles. Perdón, fue sin querer. ¡Qué costumbre, qué costumbre! Bueno, para quienes no conocen o para quienes sí recordamos un poco de historia, porque yo a Captor los conozco de hace muchísimos años y leyendo la reseña que me habían mandado, un avío que me habían mandado, digo, a la pucha, tanto hace que los conozco. Y sí, como nos pasa a nosotras, como me pasa con Marcia Rebot, que ¿cuántos años hace? Uno no se da cuenta que el tiempo pasa, porque como se ve siempre en el espejo joven y lindo, entonces cree que el tiempo está ahí, estático, y no es así, el tiempo pasa. Claro. Y bueno, Captor es una banda de heavy metal tradicional que ya lleva 25 años de camino, y este camino lo viene haciendo de forma independiente, es una banda que se autoproduce. Ellos hacen todo. Quienes están en la banda, quienes la forman, son Mariano Binda, que está en batería, Carlos Corsi en bajo, que justamente Carlos Corsi trabaja acá en la otra cuadra de mi casa, son gente de la zona también. Sí, sí, Dios los cría y el viento los amontona. Ahí todos en San Franco Peña. Sosa. Pero está lleno, ¿verdad? Santo Lugar y San Peña, yo camino y digo, este que viene ahí, le gusta el heavy metal. Sí, sí, Osvaldito era de allá, no viene. Así que, ¿viste? Sí, pero vivo la calle donde vivía es la de la esquina de mi casa, y acá en Avenida La Plata está el cartelito de B8, claro. Y si caminás, tenés murales de Hermética, de B8, y todo por todos lados. Sí, sí. Santos Así Lugares, bueno. Respira Metal. Sí. Sí, sí, sí. Y por eso se ve que me tiró para venir para acá. Yo no lo sabía. Todo tiene que ver con todo. Bueno. Nos estamos yendo a la miércoles. Claro. Contanos. Y bueno, completan la banda Franco Sosa en guitarra y Gustavo Arispe en voz, que es alguien que conocemos, sí, sí, y queremos mucho. De paso le mandamos un saludo a Isi, por si está por ahí, sí, sí, escuchando. Bueno, y ellos tienen ya 5 EPs editados y 3 discos de estudio. Uno es Hacia el Destino, que es del 2013, y yo me acuerdo cuando estaban presentando ese disco, que ahí fue que los conocí. Después tienen Seguir Luchando, que es del 2017, y Desafiando el Tiempo, que es del 2021. De más está decir, bueno, giraron por todo el país, compartieron escenario con bandas muy conocidas de aquí de Argentina, y también han participado de numerosos festivales, y uno de ellos fue, por ejemplo, el Festival Internacional de la Cultura en Potosí, Bolivia, que esto fue en los comienzos de la uh-huh, historia de la banda, ¿no? En el 2014. En los comienzos me refiero a cuando ya tenían el disco, ¿no? Que sí, sí. El disco había salido en el 2013. Porque digamos que los comienzos son anteriores, ¿no? Claro. Y bueno, ahora les cuento un poco de lo que es el video este, del tema, de qué habla. Mujer de Cuero Negro va a formar parte además del EP que están por sacar este año, ¿sí? El EP se va a llamar Relatos de Vida y Fuego. Así que está próximo a editarse, están tirando así los temas como para ir haciendo promoción. Y bueno, es un homenaje a las mujeres, a todas aquellas mujeres que siguen siendo fieles a este estilo de vida, que llamamos heavy metal, ¿no? Como siempre decimos, ¿no, Ale? Que va más allá de un estilo de música, y de los estilos adicionales que podamos escuchar cada uno, ¿no? Según los gustos. Desde luego. Es un modo de vida. Así que bueno, para algunas personas es un estilo de vida, un modo de transitarla. Y bueno, en este caso está dedicado especialmente a las mujeres que profesan esta filosofía, digamos, ¿no? Uh-huh. Mujeres que avanzan a paso firme y que no renunciaron ni a las costumbres de ir a los recitales, a los bares, ni a vestir de cuero negro, porque esto va más allá de una moda del momento, ¿no? Sí, sí. Es sentir que cada uno la ropa que se pone la siente, ¿sí? En este caso lo nombra en el tema a los que vienen desde los 80, ¿no? Con esto, que lo incorporaron y que no lo largaron más. No les cambió nada, o sea, más allá de las cosas que hagan, ¿no? De qué trabajan, cómo viven, se casaron, no se casaron, tienen hijos, no tienen hijos, pero siguen teniendo el heavy metal como modo de vida. Así que bueno, habla de una mujer independiente y que hace la suya, sin compararse con nadie ni competir, ¿sí? Que esto es lo ideal en todo, ¿no? Claramente. Cada uno con lo suyo y listo, claro, sin joder a nadie. Este video fue, el tema y el video fue grabado en los en Black Angel Studio y la mezcla y masterización fue hecha por Carlos Corsi, que como mencioné antes es el bajista de la banda, en ese estudio que está acá en Buenos Aires, Argentina. Uh-huh. El video fue realizado por Firmes Hasta el Fin Producciones y fue protagonizado por Lucero Fernández, que es la mujer en cuestión, esta mujer de cuero negro, que está en el video, y Ángel Meraviglia. Que en el video, si lo ven, que está muy lindo hecho, vendrían a ser una pareja, que se pelean, vuelven, y así, porque es la vida misma. Una persona, una mujer que le gusta el heavy metal y lo adopta como estilo de vida, hace las mismas cosas, se enoja, ama, ríe, llora, hace todo lo de una persona normal. No somos bichos raros. A veces aunque nos pareciera quieran ver de esa manera, ¿no? A veces pareciera que sí, es así. Y viste, porque claro, a veces cuando, no sé, nos destacamos en algún espacio o somos minoría en algún espacio y se llama la atención, pero bueno. Sí, sí, y hasta tratan el problema de opacarte. Los demás, ¿no? Sí, sí. El problema del otro, ¿viste? Claro. Que se trate, como decimos siempre. Bueno, filmar este video les llevó 4 días de grabación y la misma se hizo en Collage Bar, que está ahí en Villa Devoto, en la ciudad de Buenos Aires, y parte se filmó en ATP, Espacio Cultural, en Villa Lynch, San Martín, que prestaron las instalaciones para la filmación. Claro. También, obviamente, participaron los integrantes de Captor, tal como lo hicieron en el video anterior que mencioné antes, Doctor Psycho. Y que esto está mostrando una nueva faceta de la banda, porque hasta ahora ellos no habían sido parte de los videos. Claro, inclusive, no tenían material en video, tenían material visual, tenían material auditivo, pero no visual, ¿no? Tienen, claro, muchas cosas en vivo y todo, pero no un video oficial en el que ellos fueran actores. Porque, por ejemplo, en Doctor Psycho, ellos son los protagonistas del video. Claro. Ellos son los actores del video. En este caso están, bueno, acompañados, pusieron una pareja protagonista, que son, como dije, Lucero Fernández y Ángel Meraviglia, que bueno, que son los protagonistas, pero ellos están dentro del video también. Hay partes en que están tocando, que están en los bares, o que están en la calle, ahí en la puerta de un bar, en los que frecuentan esta mujer de cuero negro y el chico que la acompaña. Ajá. Así que bueno, está muy bien y muy bien hecho el video. Así que bueno, nada más resta que los vean, que escuchen, que los sigan en sus redes sociales, que es este Captor Heavy Metal, y el canal de YouTube también se llama así, y bueno, ahí van a encontrar el video para verlo, y este y el anterior, ¿no? Y claro, también hay mucha historia de la banda. Y lo que sí tienen también, que pueden ir a ver, este sábado, el 5 de julio, a partir de las 21:30, van a estar tocando en uno de los bares en los que filmaron este video, que es ATP, Espacio Cultural, acá en Villa Lynch, en San Martín. Está también acá muy cerquita de mi casa, queda en Hipólito Yrigoyen y la Ruta 8. Ahí nomás. Así que sí, es acá re cerquita. La entrada es libre y gratuita, es un lugar muy ameno, son esos bares que de día es un espacio cultural, ¿no? Pero como el heavy metal también es cultura, por si alguien no se dio cuenta. Claramente. De noche también lo sigue siendo, pero está frecuentado por gente con moto, gente de cuero negro. Pero, mira, yo he ido ahí y la verdad que está muy bueno, está muy bueno. Pues es un lugar tranqui, te atienden re bien, lo que hay para comer es bastante económico en los precios y rico. Así que está para pasarlo bárbaro y encima no se pagan. Eso es un excelente dato. Realmente se paga lo que uno consuma. Así que bueno, ahí van a estar Captor y Antacarama, creo que se llama la otra banda que va con la que comparten la fecha. Buenísimo, bueno, San. Muchísimas gracias. Eso es todo lo que tengo para decir ahora y bueno, la banda está buenísima y son años de conocerla, así que aprovechen. Le mandamos un gran saludo a Gustavo Arispe, que a quien conocemos, como bien decís, hace rato, y a Isi, que es su pareja también. Y te agradezco, San, por haberte tomado este ratito, por haberle dado pelota a la hincha pelota de tu amiga, de che, dale, San, y toda la historia. Lale, como siempre te molesto, por aguantarme todo el tiempo, por hacer que este camino sea más fácil así, con cuero y con metal. Así que vamos a escuchar entonces ahora de Captor este nuevo corte que sacaron, que es Mujer de Cuero Negro. Lo mejor en tu corazón. ¡Qué salvaje! salir. Te han juzgado por temor. Valores y esencia son lo que los de afuera no entienden. Se elige vivir así, sin caretas que mostrar a tu alrededor. Sin música. Bueno, y vamos a escuchar ahora, o vamos a hablar un poquito, no mucho, pero sí quiero presentar a otra de las bandas, o a la banda por la cual encontramos esta fecha del Tech Tour. Del Aztec Metal México, esta fecha progresiva que se va a llevar a cabo el 22 de noviembre. Y los chicos de Puerto Rico, los chicos de Mutz, van a estar muy bien representando a su país con su música en este festival. La banda de metal progresiva Mutz ha sacado hace muy poquito un video llamado Gluttony, una canción que explora una oscuridad, la oscuridad seductora de los excesos y la pérdida de control. Tienen matices que van desde lo sutil hasta lo brutal. Sí, doy fe de eso. Es una banda que de alguna manera es un poco misteriosa. De alguna manera tiene esto de... que tiene el progresivo que por ahí te sorprende con cosas muy oscuras y muy densas, casi con como yéndote para un estilo bastante más doom, y por ahí sale con alguna cosa mucho más clarita. Así que los voy a dejar escuchando este corte llamado Gluttony, que no es solo una canción, según ellos mismos describen, es una experiencia que te seduce y te conduce de alguna manera hasta ese lugar oscuro. Wesley Negrón, bajista de la banda, lo dice de esta manera: hay una línea muy delgada entre el placer y la corrupción, y esta canción existe justo en ese punto de quiebre. Este video fue grabado en Roma Phonic en Argentina, mezclado por Walter Chacón, de los fabulosos Cadillac, masterizado por Jens Bogren de Opeth Catatonia, inclusive ha trabajado con Between the Beauty and Me en Fascination Street Studios en Suecia. Así que los dejo con los Mood tocando Gluttony. Sin música. Bueno, y vamos ahora a hablar un poquito de, no mucho, como siempre, de Star Crystal, que es esta banda que entró en el roster de Heresy Metal Media, de la cual nos hablaba hace un ratito Néstor, que tenían el gusto de trabajar con ellos. Es una banda de glam metal, de hard rock, originaria de Ucrania. Es una banda que está liderada por Susana Radimovskaya, y que bueno, se decidió a arrancar en Latinoamérica con la gente de Heresy Metal Media. Esta banda liderada por esta mujer no tiene ya un vasto recorrido, y como bien dijo Néstor, tiene ese gustito al metal de los 80, pero al metal que recién iniciaba, mezclado con hard rock, que está buenísimo. Así que los voy a dejar escuchando un corte que no es lo último que han sacado. Tienen dos discos ya sacados y después de varias giras han sacado un single no hace muy poquito, que es Power of Love, pero la verdad es que elegí otra canción que tiene unos 4 años, que me pareció que los retrata de mucho mejor manera que este último corte. Así que los dejo escuchando The Star Crystal, banda nueva del Heresy Metal Media, Come On Baby. Oh, Diablo sin música. Bueno, y el día de hoy, a esta hora, siendo las 23:58, ¡ay, qué formal que estoy, por favor! Muy bien, muy se bien. Termina otro ciclo más de Diablo sin música y Ricardo no está porque se fue a ver a Obus, debe estar en el teatrito, que los Obus tocaban hoy con Velocidad 22 y con otras bandas. Una fecha de puta madre, otra vez de la mano de la gente de Icarus, a quienes también les enviamos un saludo, pero... Nada, quiero agradecerle a hoy a Néstor, que Germán Díaz, que ha salido al aire sabiendo que sé que no le gusta hablar, porque no le gusta hablar, no quiere saber nada con decir nada, y la verdad es que yo tenía muchas ganas de charlar con él. Quiero agradecerle también a Sandrita Luca por haber presentado a los chicos de Captor, que es también una banda muy querida por nosotros, pero siempre en las palabras y en la voz de Sandra tiene otro sabor la cosa. Así que, San, gracias por prestarte, como siempre, a mis locuras. Pablo, te agradezco mucho el aguante. Como siempre, sobre un placer. El aguante. No, yo la paso bien. Acá estamos con Fer y la pasamos bien. Fer, gracias también. Seguimos el programa, charlamos nuestras cosas, escuchamos, opinamos y nada, la pasamos bien. Sí. ¿No? Qué mejor que un jueves a la noche hacer esto. Sí, hoy es un día, como hablábamos fuera del aire, una semana o un mes de revelaciones en donde... Un año de revelaciones en donde la cosa es vivir al máximo siendo uno, siendo sí. lo más fiel y honesto a uno mismo, porque la vida es re finita. Sí, que no te quede nada, pero yo estoy en la de que no te quede nada por decir a la gente que querés decirle, bueno o malo, hacer lo que tenés ganas de hacer y apuntar a lo que no podés todavía, lo que todavía no podés, nunca digas nunca. Totalmente. Y como esto es así, y como faltan 5 días para que se despida Ozzy definitivamente de un escenario, creo que mi generación, como hablábamos con Sandra antes, que es esa generación de mujeres a las que nos costó caminar estando de cuero, vestidas de cuero hace muchos años, que vimos nacer un poco el heavy metal de alguna manera, algunas eran muy chicas, otras no lo tanto, pero y estamos viendo terminar a alguien como Ozzy, en el final de sus conciertos y no sé si de sus días, espero que sea para mucho más todavía, pero sabemos que no va a volver a cantar o a tocar nunca más en un recital. En estos tiempos que se viven, que son de transición y que son así recontra heavy metal, como yo le llamo, qué mejor que Papá Halford, que es a quien yo siempre seguiré y para mí es el Metal God y es el número uno. Junto con los chicos del barrio y junto con los chicos del colegio se juntaron los nenes a tocar con la bandita y le hicieron un homenaje a Ozzy. Así que quiero cerrar el programa con este cover y con las palabras de ellos. Quiero cerrar contando lo que ellos mismos en su página contaban. Nos honra mostrar nuestro amor por Ozzy y Black Sabbath con nuestro homenaje de Warpick. Una canción que tocamos en cada espectáculo del mundo, que los fans cantan junto a nosotros, reforzando su amor así por el legendario príncipe de la oscuridad. Thank you.